me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda, que sepa bailar el sabroso guapachá. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda, que sepa bailar el sabroso guapachá. Que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa abrir la puerta para ir a gozar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Los reyes prometieron una nena linda, es muy cariñosa y es muy comprensiva. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor, se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. A Baltasar.